Jueves Lardero, longaniza el puchero, Roxa Rosae, como siempre, al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y tu amigo vecino Santi, pequeño Tanajo, aquí dejándose en la garganta. Poderosamente con la fuerza propia de los almerienses, Mr. Sinbark, arranca este episodio 1087 del podcast en riguroso directo a tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde para todo el planeta, a las 7 de la tarde hora Madrid, para todo el pinche planeta por internet a través de asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock. También en directo a través de la FM de Norte Radio para Victoria, Gasteiz y alrededores en el 92.2 de tu dial. En un montonazo más de diales, otras FM, montonazo de FM estatales e internacionales y también otras plataformas online en diferido. Y a la hora que tú quieras, vía podcast, esas son las maneras en las que tienes de escuchar y en las que repartimos conciencia roguera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Lo del jueves Lardero lo entienden en Zaragoza, en todo Aragón, pero sobre todo en Zaragoza. Presos del pasado. Aquí en San Per y en varias localidades más del Bajo Martín y en un montón más de localidades del Bajo Aragón es el día del choricer. Y venimos con la tripa llena de comer chorizo, longaniza, torta, vino, café, ron, coñac, de todo. Y ahora vértigo también. Es el título de la canción de Mr. Sinmar que estás escuchando, que fue primer adelanto a su recientemente publicado segundo álbum de estudio titulado Días Contados. El nuevo trabajo de los excelsos hard rockeros almerienses, que además nos van a acompañar con más temas de ese disco durante esta primera parte del programa. Bien, pues ya está en marcha este episodio 1087 de Pequeño Tanasco, en el que vamos a tener doble estreno en exclusiva. En el que vamos a tener Fucking Master con los valencianos Al Contado, que el viernes pasado estrenaban su nuevo EP. en el que vamos a tener alguna sección de los editores del programa y en el que también te vamos a recomendar conciertos de cara a este finde que ya está aquí al lado, que nos huele el culo a fin de semana a todas y a todes. Te has dado cuenta, Rosa, he eliminado el todos, he dicho a todas y a todes. Muy bien, así más inclusión. Moteros que pierden aceite por la derecha, poniéndonos a parir en, en 3, 2, 1. Ya no pinta nada en la calle, ya no es dueño. Pero lo primero que vamos a hacer es dedicarte a ti que nos está escuchando ahora mismo, ya sea en directo, en diferido, vía podcast, el programa. Pero no saben que... Y como hacemos también cada día, vamos a dedicar un poco más especialmente, más personalmente, a dos de nuestras seguidoras y seguidores en redes sociales. Hoy hemos mirado al Instagram y hemos dedicado este programa 1087 para May Antón y para Alberto M. O. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de razón! Y a golpes de rock and roll estamos dando forma a este episodio 1087 de Pequeño Tornasco. Lo primero que hacemos, recomendarte un conciertito que te va a venir muy bien si vives por la parte de Levante o vas a estar por esa zona este finde. H's, repartiendo amor con porretas. No en porretas, que por otra parte es la mejor manera de repartir amor sexualmente hablando. Es que me ha hecho mucha gracia, que lo de porretas siempre lo había asociado a los porros. Y es verdad, porretas es estar en porretas. Claro. Pero bueno, a los de Hortaleza, tanto a los unos como a los otros, mejor verles fumándose porros que no en porretas, ya te lo digo yo que... Que no son ni edades. No tienen tipo de Instagram, no. Ahora, Caña Marcha y Rock and Roll la tienen toda y la van a estar ahí poniendo, plasmando en el escenario de la sala de la Valenciana Sala República este sábado 14 de febrero a partir de las 8 de la tarde en el inicio de la gira 35 aniversario de los de Hortaleza Porretas, a quienes van a acompañar los de Hortaleza H's. Un concierto que se me antoja a mí, que debería repetirse en cada uno de los conciertos de porretas en esta gira 35 aniversario. ¿Qué mejor manera de hacer una gira 35 aniversario de un grupo insignia de Hortaleza que con otro grupo insignia de Hortaleza con el que se llevan tan bien, con el que llevan tantos años conviviendo y con el que incluso han hecho una canción que vendría de puta madre para cerrar cada uno, todos y cada uno de los conciertos que van a dar los porretas en esta gira 35 aniversario? No dejes que nada. La cita, como te he dicho, este sábado 14 de febrero en la Sala República de Valencia a partir de las 8 de la tarde, 22 euros en taquilla, 18 euros la anticipada. Nosotros te vamos a dejar el cartel y enlace a esa venta anticipada en el artículo en el cual va a estar incrustado en forma de podcast este episodio 1087 de Pequeño Tornasco. Artículo disponible, como siempre, a partir de las 9 de la noche, hora Madrid, en nuestra web y en nuestras redes sociales. Esto se titula Solo una ilusión y es el corte número 8 de Poesías Desafinadas, el recientemente publicado tercer disco de los madrileños, de los de Hortaleza H's. Eso es lo que quieren unos, que te quedes en la mierda. Aquí sí somos iguales, todos en la misma. se llama rock. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones. Con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Te lo anunciaba hace un ratito y ahora es el momento de empezarlo. Pues más, continuamos con nuestra tradición de adelantarnos a todo el Cristo. Para que tú también te adelantes a todo el Kiski. Y tenemos doble estreno en exclusiva aquí en Pequeño Ternasco, aquí en Asalto Mata Radio Rock.com, la radio online de rock. ¿Con quién empezamos, Roxa Rosae? Happy Kings. Ya nos dieron su primer adelanto hace unos meses, el primer adelanto de lo que va a ser su segundo trabajo de estudio, su segunda demo, que creo que como título va a llevar Demo 2. Aquel primer adelanto se llamaba Taman Shoot. Este nuevo lleva por título Indifference. Va a ser el corte número 3 de ese incipiente nuevo trabajo de los heavy metaleros madrileños. Bajo el manto de la castidad, que nuevamente han tenido a bien concedernos el honor y privilegio de que seamos el primer programa en hacerlo sonar en ningún lado que no sea en su casa o en su estudio de grabación. Ni Stupifryer, ni plataformas de esas de streaming de mierda, ni nada. Aquí, en tu casa. Estos son Happy Killings, esto es Indifference. Yeah. this misery. Dark rhythm, black veins, stronger hearts. Don't wanna hear, and they just close the door. I give you the taste of your medicine. Power ahead, ready to know. Innocence was lost, respect my peace. Low in the jungle, can I die? I see the truth now that I've been living through. Fighting alone, ready, turning around, keeping away, indifference. Falling the blind, raising, facing the fall, breathing, walking in doubt, embracing indifference. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues desde luego estaba bien puesto el título de esta nueva canción de los Killing, de los Happy Killings. Porque indiferencia no crea. A mí me suena a apuesta arriesgada, pero buena. Tenemos más estrenos de exclusiva. Hemos dicho que teníamos dos, pues vamos a por el siguiente. ¿Quién son? Roxa Rosae. Ocho cuerdas. Todo un clásico, los estrenos en exclusiva en este programa. De hecho, estamos estrenando el nuevo trabajo enterito, antes que nadie. Lo que pasa es que en este caso es escasos minutos antes de que se estrene en plataformas. Vean, ahora mismo 39 minutos para que lo podáis escuchar en los Stupefries y todas esas mierdas. Pero primero aquí, en Pequeño Ternasco, en asaltomatarradio.com. No es por nada, pero les está quedando un pedazo de disco a las huestes de Roberto Corrochano de Ojito Cuidado, ¿eh? Ese nuevo trabajo que se va a estrenar a finales de este mes, principios de marzo, lleva por título Y Saltar. Insisto, ya hemos estrenado los cuatro primeros anteriores adelantos. En apenas 38 minutos se va a estrenar el quinto, que va a llevar por título El Vuelo de Elena. Que es un medio tiempo rockero, rockero, marca de la casa. Que suena así, aquí, primero en Pequeño Ternasco, en asaltomatarradio.com, luego en el resto de esas mierdas que tanto gusta a todo el dios. Y que matan la radio. Hace tiempo que lo sabes, hace tiempo que ya no hay... Ocho cuerdas, El Vuelo de Elena. Elena, te has dormido, creo que es hora de despertar. Sal al jardín y mira el sol. Fúmate la hierba y a respirar. La vida no siempre acaba en verso. Hazla tu rima. Ese camino no es el correcto. Solo tú echa a volar. el freno de atrás. Patada a la puerta, Elena acaba de resucitar. Ella abierto la ventana, por la puerta no pudo escapar. Brilla el sol por la mañana y es porque han visto a Elena saltar. La vida no siempre acaba en verso, hazla tu rima. Ese camino no es el correcto, solo tú echa a volar. Dejando atrás la frustración, viviendo libre será. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. It's raining blood. La recontradición. Bueno, no es que sea novedad, no es novedad en absoluto la recontradición en el día de hoy. Pero es que yo no tenía ni puta idea de que este tema se había grabado por parte de esta banda. Sí que es mega conocidísima la versión que hicieron los Blind Guardian, auténticos especialistas en recontraversionear y que convierten en oro toda canción que tocan. Pero como te digo, no tenía ni puta idea que los fantasmas estos los Ghosts también la habían grabado hace 8 años. Ya vino esta cover del It's a Sun de los Pet Shop Boys en el cuarto álbum de estudio de la banda más amada, odiada de la escena rockera internacional, como son los suecos. Aquel álbum se llamaba Prequel e incluía el Esto es Pecado de los Pet Shop Boys. Schooling taught me how to be so pure, God, and word, and deed. They didn't quite succeed. per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Master of Beats Universe. Gracias. Así se titula el tema que estás escuchando. Qué mejor que empezar una entrevista dando las gracias. Y si es cantando, mucho mejor. Y si quien canta es Claudia Chachi y le acompaña a los al contado, pues mejor que mejor. Este, gracias, es el corte número 5 del recién publicado, porque se publicó el viernes pasado, nuevo EP de Los Valencianos, una obra discográfica al que les ha dado por titular. Algo que nos pasa a todas y a todos, ¿eh? Que no me da la vida. De cada encuentro que salto todo. Que estamos muy acelerados. Que nos han convertido a todas en cagaprisas. Y te doy gracias por ser, por estar, por venir, por vivir. Y aún así estos chicos dan las gracias. Si es que son más majos. Más majos que donde se hace la majeza. Pues los tenemos hoy nuevamente aquí en Pequeño Tornasco, en la Fucking Master. Hoy vamos a tener a su bajista y a su baterista, a los que mueven, a los que le dan el ritmo, a la base rítmica de los al contado. Vamos a tener a Paco y a Juancho hablándonos de este nuevo EP y de la más inmediata actualidad de Al Contado. Escuchamos un poquito más este gracias y ahora seguimos. Por dar, por seguir, por contar, porque nunca. Y te doy gracias por ser, por estar, por venir, por vibrar, por no desistir. Por dar, por seguir, por contar, porque nunca dejas de bailar. Porque nunca dejas de bailar. Ahí estaba ese gracias, que como te digo, me parece una... Desde luego, yo no había empezado ninguna... Las gracias las suelo dar al final. Pues hoy lo hemos comenzado al revés, porque está muy bien variar y porque dar las gracias siempre es algo que se agradece, valga la redundancia. Muy buenas tardes, Paco, y muy buenas tardes, Juancho. ¿Qué tal, amigos, compañeros? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Santi. Encantado de estar aquí de nuevo contigo. Hola, hola, buenas... Pues bienvenidos nuevamente al programa. Es que no recuerdo, creo que la primera vez que os entrevistamos sí que estabais un montón. No sé si estabas tú también, Juancho, aquella primera vez. ya no me acuerdo. No me acuerdo cuándo fue. Claudia sí que estaba. Claudia. Sí, Claudia y, no tú, Claudia y tú habéis estado las dos veces. Y yo creo que Juancho también estaba aquella primera Juancho vez. Juancho, yo creo que la primera vez, sí. El sí. problema es que no nos da la vida nunca para juntarnos todos. Pero sois unos mentirosos, os da la vida para todo. Le habéis puesto un nombre al disco que sí, ciertamente responde a lo que nos ocurre a todos. Pero es que vosotros sois de un organizado que da gusto veros. Hombre, lo intentamos. Joder, lo intentamos, dice, lo intentáis y lo conseguís. Qué pasada. Lo que pasa es que hemos contratado más horas al día. Como para... Habéis contratado horas extras al reloj. Efectivamente, los días nuestros son más largos. Una... Llegamos. Tarifa plana, ¿no? Tarifa plana, sí. No, no. Sí, efectivamente. Pueden ser 27, pueden ser 32, cuentan como 24 a la hora de pagar igual, venga. Bien, bien, buen negocio, no está mal. Bueno, buen negocio a la hora de económica. A la hora de currar, ojo, cuidado. Bueno, para quien no lo sepa, que lo dudo mucho, pero lo vamos a recordar, junto a Paco al bajo y Juancho a la batería, pues está Janus, que me abstengo de volver a intentar repetir el apellido, y mira que lo tengo aquí delante, a la guitarra, desde Polonia, José Aldeguera, este sí ya local de Valencia, de la mayor torreta del Mon, y la machachi de la voz es Claudia liderando. Con la lírica. Quinteto valenciano, quinteto de la ciudad del Turia. Que bueno, que desde que os conocemos, la verdad es que, chico, da gusto oíros, da gusto veros, da gusto escucharos. La verdad es que es tremendo. Aparte de la mentira tan gorda que habéis soltado en este PD, no os da la vida, no me da la vida. Para todo lo demás, sois la verdad gente de admirar y gente de seguir. Y así se ve reflejado también en este nuevo trabajo, que está repleto de compromiso, está repleto de positividad y también de seis muy buenas canciones. Que ya sé que ya habéis hecho algún concierto, así que entiendo que ya tenéis un primer feedback o unos primeros feedback para decirnos qué sensaciones os está dejando esta nueva obra. Sí, los temas los llevamos rulando ya un tiempo, de hecho empezamos a rularlos, luego los producimos, los cambiamos, es decir, nosotros somos de enseguida, en cuanto tenemos algo, lo lanzamos en directo y miramos a ver cómo va. Uh-huh. Pero bueno, ya con el último formato ya producidos y ya bien hechos, en los últimos conciertos que hemos hecho, la verdad es que a la gente le gusta mucho el pequeño giro, bueno, la evolución. Claudia llama al contado 2.0. Y que vamos avanzando poquito a poquito, yo qué sé, son composiciones más, bueno, como más maduras. Sí, el 2.0 nació después de la Dana, que hubo que rehacerse. Joder, bueno, ¿y vosotros de qué manera? Vamos. Al contado a tope, la Dana no nos detiene y seguimos, le empezamos a llamar al contado 2.0 por eso, por ese renacer. Después de ese suceso. Renacer además al poco prácticamente de nacer, porque... A los días. Sí, enseguida en cuanto pudimos empezamos a ensayar, hicimos un bolo... Un bolo a los días de... Al poco tiempo, que de hecho lo hicimos con Lince, que nos dieron, hicimos un bolo solidario para intentar recuperar algo de... Pero sí, bien, y a partir de ahí pues hemos seguido. La cuestión es no parar. Exactamente, la cuestión es agarrar la marcha y... A ver, obstáculos siempre van a haber. Vicisitudes y palos en las ruedas y baches siempre nos vamos a encontrar, pero bueno, vosotros habéis agarrado una dinámica que yo creo que es una dinámica vital, ya no solamente de la banda, porque bueno, también cada uno venís ya no de casa de vuestra padre y de vuestra madre, sino de ciudades y países alejados. O sea, es que sois un compendio de los que se ven pocos, ¿eh? Sí, la verdad es que es lo que dices tú, es una dinámica vital, es decir, es con todo, o sea, todos nos dedicamos a muchas cosas, tenemos otros proyectos, es vivirlo a tope. Hay gente que dice, pero ¿cómo te da tiempo a hacerlo todo? Y bueno, pues al final uno le da tiempo a hacer lo que quiere hacer, ¿no? Yo no sé, bueno, sí que sé que tú, Paco, estás al cargo sobre todo de la mayoría, si no por decir la totalidad, de las composiciones. Pero sí, de todas. Entonces no sé ¿en qué aspecto de cara a este nuevo trabajo ha influido? Porque es que este trabajo ha venido con niño bajo el brazo. Y nunca mejor dicho también, porque Claudia aún estaba grabando con la tripa bien gordota y casi prácticamente a la vez que se parió el disco, parió al pequeño Leo, nuevo componente de Al Contado. Además, de verdad, el pequeño Leo, que ha salido más rockero que... Desde que somos tíos estamos encantados y sí, muy bien, al final hay que alegrarse de todas las cosas que pasan, hay que disfrutarlo, hay que seguir. Claudia es una campeona, es guerrera como ella sola, ya ha hecho bolos, ya está ensayando, ya está haciendo de todo con el niño, o sea... A mí ya me maravilló que el de Julio Zaragoza ya lo estaba dando y llevaba ya un bombo considerable, ¿verdad? Ahí tenía una buena barriga, sí. En septiembre en Madrid, más todavía. Aún dio otro en septiembre. De 7 meses y medio en Madrid, pegando botes que la gente flipaba en directo, como diciendo, oye, se va a caer el niño o algo. Joder con la transalpina, la hostia. Efectivamente. Los italianos. Qué tremenda, por eso se apellida como se apellida, porque es la Marchachi. Chachi, claro, Chachi, claro. Es la Claudia Chachi, el mismo apellido lo dice. La define. Lo dice y la define, exactamente. Buen apunte, Juancho. Al final EP, pero habéis apurado, porque han sido 6 cortes, o van a ser 6. Bueno, ya son 6 cortes, porque ya está publicado. Yo estoy seguro que teníais alguno más. ¿Habéis tenido que descartar para que se quede en EP o cómo lo habéis hecho? Sí, temas hay más. De hecho, ya en el último bolo ya hemos hecho. No ves. Luego dice que no me da la vida. Lo que no me da la vida es para meterlo dentro del mismo trabajo. Efectivamente. A ver, sí, en realidad iban a ser 5. Pero se nos ocurrió el tema de gritar. Con colaboraciones. Lo montamos en un bolo que montamos aquí en Valencia Solidario. Y lo tiramos para adelante. Y nos gustó tanto que dijimos: este tiene que ir. Y lo hemos hecho con todas las colaboraciones con todas las bandas valencianas. Ha sido toda una experiencia bonita, ¿no? Obviamente, ese tema va a ir en la entrevista de hoy, pero no lo vamos a guardar para el final porque es mi favorito. Después de escuchar todos, sigue siendo mi favorito. Me gustan todos, ¿eh? La cosa que quede clara. Pero sí, no me enteré yo que dices lo contrario. Gritar, la verdad es que cala muy hondo. Y aparte yo tengo una duda, que a ver si me la contestáis. Al ser, como bien nos cuentas tú ahora, que primero eran 5, al final han sido 6 con Gritar. ¿Gritar lo habéis grabado en otro sitio? ¿En otro estudio? No. ¿No? No, pero... No, lo que pasa es que grabamos los 5 primeros y luego Gritar lo grabamos después del otro. Uh-huh. Porque suena más cañero, más heavy, más rockero. Y es que además, claro, como yo edito las canciones para ponerlas en el programa, para dejarlas al mismo volumen, para quitarle... espacios, silencios al principio, al final y tal, y digo, hostia, aquí hay una diferencia en la onda, en el dibujo, ¿no? Que produce el audio. Y entonces eso es por lo que me ha dado a pensar, digo, quizás grabado en otro estudio. No, se grabaron los 5 primeros como seguidos todos y luego ya nos metimos a grabar este. Y un día quedamos con todos los colaboradores, que todas las colaboraciones se grabaron el mismo día, fue divertidísimo. De organizar, sí. De ejecutar, divertidísimo. Sí, sí, ahí todo, porque al final era como una reunión de amigos, ahí todos. De hecho, cada uno llegaba una hora y luego ninguno se iba. Se quedaban todos por allí. Como oye, no Paco, ¿no tienes más temas por ahí? Que grabamos 3 o 4 más para el siguiente disco. Ahí está, como nos dejaras un rato más. Porque no los llevabais ensayados, que si no. Son muy buena gente. Y el productor nos echaba, si no, seguíamos grabando. Él tenía que cerrar puertas. Kike enseguida se tira el rollo, ese también es un fenómeno. También se enrolla. A mí, mientras me llenen la nevera, que canten lo que quieran. Sí, efectivamente. Bien, bien, no, desde luego es... da buena medida este tema. Vuestra trayectoria también, por supuesto, ya habéis comentado ese concierto solidario. El siguiente que vais a dar también lleva el mismo marchamo. Sois gente comprometida, ya lo pudimos comprobar también, con todo aquello de la Dana, que mira que vosotros estabais afectados y ahí venga que estuvisteis ayudando a todo el mundo que se pudo ayudar, echando las horas que hicieron falta. O sea, el compromiso es algo que bueno, es sinónimo de Al Contado, ¿no? En esta ocasión y esa positividad también, ¿no? Que es que se transmite, chicos, de verdad, o sea, es que Yo soy más ya me conocéis, yo soy más duro, más trayero, pero de verdad, es que escucho con un gusto y con un agrado todas vuestras canciones que estaría toda la tarde. Sí, nosotros somos, aparte, bueno, ya nos conoces, somos como una familia, somos muy positivos, muy amigos, y en realidad queremos transmitir eso, el buen rollito. En todos los conciertos la gente nos dice que es muy buen rollo, esa alegría, ese rollito de... Bueno, a ver, yo creo que ninguno somos jóvenes, somos todos ya... La más joven es Claudia y Y ya es mamá, con lo cual ha dejado de ser joven. Ahora ya está. Entonces lo que tiramos es para adelante y sentimos que lo que hay que hacer es pasárselo bien, divertirse, disfrutar y aparte de estar comprometidos con lo que hacemos y con las frases y con las canciones, porque nos gusta que tengan mensaje y contar algo que no sea algo meramente estético. Pero bueno, contamos nuestra historia, contamos nuestras vivencias y bueno, esa parte divertida. Y no solo la contáis, sino que intentáis trasladar ese mensaje para que la gente lo asimile, ¿no? Que lo asuma también y que lo incorpore a sus rutinas, a su día a día, pues porque le puede servir para mucho, ¿no? Para ayudar a solventar distintas situaciones de esas que enfrentamos, pues eso, cotidianamente, diariamente. Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar el tema que da título a este nuevo trabajo, segundo EP de Al Contado, se titula No me da la vida, y creo que hace escasas horas habéis estrenado el tema también con videoclip. Sí, hemos sacado un vídeo súper divertido. Sí. Bueno, pues yo no lo tengo porque me he dado cuenta 10 minutos antes de que empezara el programa, pero no os preocupéis que ya haré yo para que esté visible esta misma noche en vuestra página dentro de la web de Asalto Mata Radio Rock y que la gente... Sí, lo hemos cerrado hoy. Está colgado. Ah, es que me marcaba que hacía 23 horas, digo, pues... Bueno, sí, fue anoche. Sí, pero ya el después de las 12, que es hoy. Vale, entendido. Sí, no sé, anoche antes de irnos a dormir. Es unas horas, sí, no tiene 24. No, todavía no tiene. Bueno, pues ahora lo ponemos en la web de Asalto Mata Radio Rock y pega un brinco eso que te pedes, Mercedes. Vamos a escuchar No me da la vida y continuamos con Al Contado. Que más me falta es sentir tu emoción. No digas que no quieres cantar ahora conmigo. Oh, me da la vida, no lo comprendo. Confieso que intento, por mucho desear, no consigo llegar, no. Y engañar de nuevo el calendario, calmar la paciencia y con algo de magia buscar más segundos para nosotros dos. Nunca alcanzo a ver mi destino, rezar para que nada pare mi camino y dar y dar y dar gracias cuando encuentre mi sitio, mi estancia. Vivo contando las horas, para dar tiempo al tiempo lo voy a lograr. Llegar a amar, currar, gritar. Así es, está escuchando Pequeño Ternasco en directo para todo el pinche planeta desde las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, también en directo por Norte Radio para Vitoria Gasteiz y alrededores en el 92.2 de la FM de tu dial, en diferido un montonazo más de FMs y otras plataformas online en cualquier día, en cualquier horario de la semana y ya elegido ese horario o día de la semana a la carta, a través del podcast, sea cual sea la manera que hayas elegido de estar disfrutando con nosotros de Los Al Contado, muchas, muchísimas gracias, porque aquí continuamos con Paco, su bajista y compositor, y con Juancho, su baterista, hablando del recién publicado No Me Da La Vida, el segundo EP, nuevo trabajo de los valencianos Al Contado, que además tienen concierto en breves, el próximo 7 de marzo, que ahora mismo no veo, yo no alcanzo a ver si es viernes o sábado, pero bueno, el fin de semana del 7 de marzo estáis en Paterna, en el Auditorio Antonio Cabeza, junto con muchas más bandas, junto con Foc, Lince, Fusak y Dolop, en otro concierto benéfico, en esta ocasión a favor de la Asociación Española de mutación del gen IQSEC 2, no sé si lo he dicho bien, corregidme vosotros, chicos. Sí, eso. Es una asociación por una enfermedad rara. Bueno, nos lo propusieron y como decimos que sí a todo, pues adelante. Bueno, ya sabemos que las enfermedades raras es una putada enorme, porque al final nadie investiga, porque son muy pocos enfermos de cada una de ellas. Y bueno, todo lo que podamos ayudar y dar unos cuantos saltos y gritos, pues. ¿Pero tenéis idea de qué es exactamente el IQSEC este? Y es que es la primera vez que lo escucho. Sí, es que en realidad en España creo que hay como 20 enfermos y en la comunidad valenciana uno. Vaya. Es una mutación de un gen que genera pues deficiencias, retrasos, ceguera, una serie de cosas que nadie quisiera vivir. Desde luego. Y como toda esta gente es guerrera y es luchadora, y nosotros también, pues a echar una mano y ayudar. Y nos hemos comprometido, vamos todos, y a ver si lo llenamos. Y es justo de juntarnos con bandas amigas también. Sí, ya somos. Se ha dado en llamar a este evento el, voy a decir que es IQSEC Rock, no sé si está bien dicho así, porque no tengo ni idea tampoco de cómo pronunciar el nombre sí. De este gen. IQSEC Rock, ¿está bien dicho? Sí. Vale, pues este IQSEC Rock, como estamos comentando, el próximo día 7 de marzo a partir de las 6 de la tarde tiene un coste, como es de, como hay varias bandas y además es en apoyo a esta causa, tiene una, entiendo que es un precio único de 20 euros. No sé si en taquilla cuesta algo más, aquí en el cartel no lo pone. No, hay también fila cero, se compran a través de la web de la asociación. Y bueno, es eso. A ver si lo llenamos. Efectivamente, eso iba a decir, a llenarlo, porque es una ocasión magnífica para escuchar completito y ya publicado este No Me Da La Vida, el nuevo trabajo recién publicado, insisto, de Los Valencianos al Contado, del cual ya estamos escuchando el corte número 6, que además fue el último en grabarse, porque en principio eran 5 y al final son 6, Gritar, que como bien nos acaban de contar Paco y Juancho, se grabó a raíz de aquel otro concierto benéfico que disteis en favor de la infancia mundial que sufre por los desmanejes mentales de tanto oligarca y mandatario de mierda que se le va la chota y deja a los críos, a todo el mundo en general, pero a los críos en especial, hechos un cisco, pues ahí vosotros habéis aportado vuestro granito de arena, que bueno, está sonando ya y nos quedan 2 minutos 20 de entrevista, si queréis nombrar a quien ha colaborado para despedirnos. Bien, ahí han colaborado Cristina de Dolop, de Foc, los dos cantantes, Luma y Aitor, que Aitor es el que hace los raps, Chua, que es un cantautor valenciano también muy conocido, y La Blanca, que se aporta su granito étnico flamenco, que bueno, es un contrapunto muy bonito. Que además encoge el alma, nada más que te pones a escucharla. Chicos, enhorabuena, felicidades por ese nuevo trabajo. Muchas gracias. Nos vamos despidiendo, Roxa Rosae. Abrazos a todos. Yo me despido hasta mañana a las 2 de la tarde en No Hay Tregua. No Hay Tregua, Radio Rock, a las 2 de la tarde por asaltomatarradiorock.com, 2 de la tarde, hora Madrid, ya lo sabéis. Juancho, Paco, muchísimas gracias nuevamente por habernos atendido. Muchísima suerte con ese concierto y todos los que van a venir, que seguro que van a ser muchos. Gracias, lo mejor para el programa. Muchas gracias, gracias por invitarnos como siempre. Y ya sabéis que aquí tenéis las puertas abiertas siempre como banda asociada y además por lo de puta madre que sois. Yo también me despido, vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco, en Talto esa Tenascación, ir a los conciertos que hay muchos y variados este fin de semana, además pleno de amor, que es San Valentín, a la cascala y a jugar a la pala. El lunes más, si os quiere, agures, monamures, al contado, gritar.